Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. Monitor Latino. Monitor Latino. Y llegamos al final del programa. Este es el último bloque, el último tirón para saber quién es el primer lugar esta semana en las estaciones de radio del país, según el Monitor Latino, que se encarga de checar a todas estas radios para hacer este reporte. Vamos con el número 2 primero. Top 20. Número 2. Era tan bella que su mirada todavía me quema. Como quisiera poderla olvidar, pero se acerca y no lo puedo evitar. Porque cuando habla con sus ojos dice cosas que no puedo entender, y se desnuda poco a poco y se convierte en tu piel. Mis amigos que siguen el Top 20 de Monitor Latino semana a semana se podrán haber dado cuenta que Rake ya no es el número uno. De las 118 estaciones monitoreadas en la República Mexicana, esta canción fue tocada un total de 2.300 veces en esta semana. 2.300 veces en la semana. ¡Wow! Bueno, pero el primer lugar... De panzazo, por tantito le ganó. 2.368 veces fue tocada esa canción. La oreja de Van Gogh, el último vals, es el primer lugar. Número uno.